naturaleza al día. ¿Por qué tenemos agujetas? Las agujetas son dolores y aparecen cuando los músculos que no suelen trabajar a menudo realizan un esfuerzo importante. Cuando un músculo trabaja más de lo habitual, fabrica una pequeña cantidad de productos tóxicos, las toxinas. Estas toxinas se quedan en el músculo algunos días. No son peligrosas, pero pueden provocar dolores. La apendicitis. Al digerir los alimentos pasan al estómago y después circulan por un tubo largo, el intestino. En un lugar del intestino hay una bolsita alargada como un dedo que se llama apéndice. A veces los microbios lo atacan. Eso puede provocar dolores, vómitos y fiebre.